Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, miércoles 31 de agosto del 2011, último día de mes, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que siempre nos acompañan, nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludo en la parte técnica a don Fer Tornero, Milton Partín en la producción, en los micrófonos, ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, aquí en tiempo y forma, ¿verdad? En tiempo y forma. ¿Tú cómo estás, Jorge? ¿Bien? Bien, gracias por aquí, esperando que haga un poco de sol. Seguramente que como el sol está tenue, a mediodía lloverá. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Sí, ya tienen como que un diagnóstico de lo que va a pasar, tenemos, ¿verdad? Un ¿cómo se llama? Hidrómetro. Hidrómetro. Hidrosagua. Muy bien. ¿Qué me cuentas, mi querida Betty? Oye, Jorge, pues hay muchas cosas, desde el señor Poiré que habló de no legalizar las drogas, pero ayer muchos niños que recibieron becas para seguir estudiando tuvieron que, ¿cómo diría yo?, apechugar, pues asumir este discurso y explicación ético, épico, no sé cómo llamarlo, de autocomplacencia de Felipe Calderón, tratando de explicar el porqué de la guerra y diciendo, ustedes no se preocupen, ustedes a estudiar. Nosotros nos vamos a encargar de acabar con los malos. Les ha tocado vivir una época muy difícil, pero no se preocupen, niños, aquí estamos nosotros. Sí. ¿Cómo calificarías? Eso aparte de lo que dijo la maestra Elbester. Mira, yo quisiera tener la posibilidad de que lo que digamos, dos cosas, o no tuviese ninguna repercusión, o tuviese mucha. Y no tuviese repercusión porque hay miles de programas de radio y de televisión que sí tienen una preocupación por aumentar su rating, por tener jerarquía ante la patronal, es decir, ante el auspicio, ante el gobierno, ante el patrón, dicho sin mala leche en absoluto, es decir, yo soy congruente con la institución que me cobija. Lamentablemente, en el caso personal, por una patología incomprensible, nunca he sido un trabajador al 100% en cuerpo y alma. Siempre he tenido un criterio, cosa que he tratado de defender, que quién sabe de dónde fui a aprender eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que nuestro programa no tiene que complacer a nadie, y agradezco que así sea, se nos permita no ser complacientes. Creo que el sistema de comunicación, gobierno-pueblo, gobierno-ciudadanía, mejor dicho, está equivocado. Está equivocado porque se ha confiado en el concepto productor-sete de televisión, y yo lo soy. Es decir, yo pertenezco a ese gremio. Si yo soy un productor sete de televisión, o un productor de televisión, para no ser despectivo, obviamente que es mi modus vivendi. Modus vivendi quiere decir, de eso obtengo para comer, para vivir, para ganar. Y si vivimos en un régimen neoliberal y en un área mercantil, entonces voy a ser un vendedor, y al querer vender voy a vender mi mercancía independiente de la mente de la calidad que tenga. Yo lo que quiero es vender, yo lo que quiero es llenar mis espacios, yo lo que quiero es tener mi publicidad. Y entonces la televisión entra y dice, no te preocupes, confía en mí. Si tu poder es endeble, yo lo fortalezco. Si tu personalidad tiene deficiencias, yo la consolido. Si tu nombre no es conocido, conmigo lo conocerá todo el mundo. Si tienes un enemigo poderoso, yo te lo desbarranco, yo te lo ninguneo y yo hago que se olvide ese enemigo. Mira. En consecuencia, la televicracia viene en juego. Televisión, tele, lejos, ver de lejos, con poder. La que ve de lejos y tiene el poder, palabras griegas, tele, video y kratos, poder, televicracia, es el sistema por el cual la televisión le dice al gobernante qué es lo que tiene que hacer. A ver, televicracia es la serie de normas, leyes y principios por los cuales la televisión le dice al gobernante lo que tiene que hacer. Sí, perdóname que me da risa, pero digamos que lo estudié toda la noche. Ah, bueno. No, pero en fin. Sí. Y de buenas a primeras te encuentras tú con que yo, locutor, siento a las fuerzas intelectuales y cívicas y democráticas del país. Tu partido, ¿cuándo te vas a comprometer, güey? Y no más faltó que dijera güey. Y tú, no seas bestia, ya apruébalo. ¿No ves que nos conviene? ¿No ves que es urgente? Pero ya estamos hasta el gorro. Bueno, ahí dice lo que quieras, ¿no? Ya estamos hasta el gorro. ¿Qué no vas a aprobar la ley que me hace falta? ¿Qué no entiendes que me es urgente? Sí. No explica, estoy haciendo esto para consolidar una personalidad, para hacer más fuerte el muro que detiene las opiniones extranjeras, para conseguir esto, para consolidar el poder. No. Simplemente se constituye en tribunal de lo contencioso cívico, tradicional e histórico y le conmina. La palabra es conminar, que significa como que obligar a la de fuerza. Conminar. Es decir, fuertemente a alguien para que haga algo. Casi obligar. Entonces, ese concepto de televicracia se ve manifiesto. Esto hipotéticamente fortalece al objetivo. Yo pienso que no. Porque nunca falta un desventurado como yo, y quizá como usted, que se da cuenta y dice, oye, ¿qué está pasando? Está como es, o como hoy en la mañana, y así le pongo en el Twitter, el precoz gobernador de Nuevo León sale muy bien peinado, muy bien arreglado, muy lleno de energía. Aquí, cuando digo eso, no es ni mala leche ni nada, es una verdad real. Sí, contexto es el contexto, no. Dime cómo se llama eso. La parafernalia, lo que está alrededor. La escenografía es televisiva. Sí. La personalidad del que está en medio como pivote, como primordial actor, y digo actor subrayado, de la comunicación televisiva, está cuidado como se cuida un actor de televisión. Ah, la iluminación, claro, en tres planos, la de allá, la de este lado, la de allá, la de adelante, ¿sí?, para que haya tres planos y tenga profundidad la imagen, el maquillaje convenientemente adecuado, sin exagerar. El gel debe de ser un elemento muy... ¿El gel para el cabello. Bueno, el cabello, ya está Beltrones. El peinado es fundamental. Ya está Beltrones, usa Celso, el gel en el Celso cabello. Era mi peluquero de los programas Anatomías. Espero que conserve su salud. Bueno, magnífico peluquero, magnífico peinador. Y peluquero, claro. Entonces, todo está hecho conforme a los cánones de la televisión. Sí. Metro televisivo es el asunto. Entonces el gobernador sale y dice que va a actuar con energía en los casinos. Muy bien. Pero, querido gobernador, ya no se la van a tragar los neoleoneses, que ellos a sí mismos se llaman regios, porque el calificativo regio es también muy publicitario y mamoncísimo, diría yo, porque se puede prestar a una autocomplacencia, a una, ¿cómo decís? A un vanidoso principio de lo que es bueno, lo que es superior, superior, lo que es óptimo y lo que es regio, por decir algo, ¿no? Entonces, sí suena un poco jactancioso, pero en fin. Entonces, su ciudadanía regia lo escucha usted, señor joven, adolescente, gobernador. Adolescente no quiere decir, es que es muy joven, se nota muy joven, es precoz. El precoz gobernador de Nuevo León sale y dice que va a toda la mano recia con los casinos, a vigilarlos y las salidas y todo así. Pero no nos dijo la lista de los concesionarios. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo? Le voy a decir al señor Hermenegildo Torres y sus hijos o sus sucesores que tienen un casino. ¿Por qué no dijo a los Saldaña de Monterrey que tienen un casino? No, pariente, debes tener casino ya. O no es funcionario. ¿Y por qué no dijo los Cantú, Treviño, Garza, todos los que tengan casino? Pon la lista. ¿No dice? No, pues pasa lo mismo que las guarderías. Ah, no, pues no. Entonces, sí, no dan la lista. Entonces, nunca falta un cuate que dice, éjele, éjele, no es cierto. Por eso digo, a la televisión no le importa decir cómo se hacen los cócteles, qué material se usa para hacer las hamburguesas, por qué compran los pellejos, las casas de hamburguesas, porque a la televisión no le importa. Dice, trágate tu hamburguesa, niño, y vas a verte muy fuerte. Dice, ese le importa vender. Ajá. La política también no puede ser una vendedora de imagen. La política tiene que ser la, es decir, lo que hagan los hombres de la política tiene que ir apegado, inspirado y fundamentado en la ética, en la moral y en los valores. Y la televisión tendría que dar cuenta de eso, siempre y cuando correspondiera a la verdad. Y la televisión siempre ha sido una caja de resonancia que magnifica. Magnifica es como mi cuate Magno, quiere decir grande, enorme. Él no es grande ni enorme. Digo, de tamaño es chiquito, pero es muy inteligente, Magno. Pero de todas maneras, la televisión magnifica las virtudes hipotéticas y olvida y hace desaparecer los gravísimos problemas que existen. Por eso, oh gobernador de la región regia, se le olvidó decir que va a sacar la lista de los concesionarios de los casinos. A lo mejor sí se le olvidó, puede ser. ¿Qué dijiste? A lo mejor sí se le olvidó, no le tengas mala fe. No, a lo mejor por ahí la tiene. Pero es un olvido. Sí. El movimiento se comienza andando. Y entonces voy a pues, ¿cuántos casinos puede haber? Le dije que en Coatzacoalcos, a ver, ¿cuántos casinos hay en Coatzacoalcos? Creo que hay 12, ¡qué bruto! No, puede ser. Hay más que bibliotecas. Bueno, bibliotecas debe haber una. O dos, librerías tres, sí, casinos 12, a ver, librerías, casinos y bibliotecas, bueno, librerías y bibliotecas, sí. Bueno, conminar es amenazar, intimidar, exigir a una autoridad el cumplimiento de una obligación bajo amenaza de castigo. Exigir una autoridad, quien conmina tiene autoridad, entonces este es el asunto. Adelante, mi querida Betty. Pues bueno, esto en torno a lo que dijo Rodrigo Medina, pero también te decía en torno a lo que dijo ayer Felipe Calderón en este discurso a los niños. Y sí, efectivamente, yo creo que, pues como que se están pasando, ¿no? Estos productores de televisión, porque realmente cualquier cosa que se diga, Jorge, no lo creemos. Sí, están. No lo entendemos así. Haciendo del acontecer trágico de México una gran telenovela macabra. Sí. Una, es decir, que todo lo que sucede, si no alimenta las pantallas de televisión, no tiene lugar. y ya no buscan. No creemos. No buscan nada, por ejemplo, en lo de los casinos. Ajá. Lo vuelvo a repetir, lo dije ayer y bueno, pues puede ser válido. No hemos examinado qué es la ludopatía. No hemos examinado qué es el espíritu de magia y esperanza de sacar una cosa. No sabemos cómo, yo no sé cómo manejan las cajitas esas, donde le metes una moneda, se mueven numeritos y ganas. No sabemos el método, no sabemos cuántos ganan de cada 100 que juegan, ¿sí? O de cada 1,000 o 10,000 o 100,000, cuántos ganan. Sí. ¿Qué porcentaje gana un casino? ¿Quiénes son los concesionarios? ¿Cuáles son los métodos que utilizan para entrar a un casino, discoteca o antro? Uh-huh. No sabemos muchísimo. Nuestra información, nuestra comunicación televisiva solo se queda en lo exterior, en todo aquello, lamentablemente, que tiene que ver con la muerte. Claro. Fíjense ustedes. Fíjate, si alteran las máquinas para despachar gasolina, ¿qué no tanto estarán alteradas estas máquinas de los casinos? Sí. No sabemos absolutamente nada, Jorge. Está bien. Muy bien, adelante, Betty. Pues mira, volviendo a lo del discurso de ayer, sale el Vester Gordillo también. Bueno, Calderón termina en algo que no tiene nada que ver para los niños, que obviamente es ajeno, pero también a ellos les dijo que bueno, que agradecía a Alonso Lujambio por ese gran esfuerzo que hizo y lo calificó de gran secretario del país, simplemente por declinar su candidatura presidencial. Y ya para rematar sale el Vester Gordillo hablándole a los niños de que ellos sean la luz en este México, que como ejemplo de ella, dice que son millones quienes apuntamos a la luz con el resultado de nuestro trabajo. ¿Cuál trabajo, Jorge? ¿Cuál trabajo del Vester? ¿Qué no se da cuenta de que precisamente niños como el Ponchis, en el que tuvieron la escasa oportunidad de estudiar, si acaso llegaron a secundaria, y que lo expulsaron por una mala conducta, precisamente por todo este tipo de cosas y deficiencias, en educación y en otras muchas cosas, precisamente por eso está el país así? No hay forma de creerles ya a estas alturas, Jorge. Yo no sé qué rendición de cuentas van a dar el día de mañana, que es primero de septiembre, pero todo esto nos hace pensar que verdaderamente pues están viendo una realidad que a lo mejor les acomoda, pero a este México no nos satisface, porque también si el señor Poiré nos sale a decir que la opción no es legalizar las drogas porque la cosa se va a poner peor, pues ya estamos peor, porque se ha aumentado el consumo y se ha aumentado la violencia, ¿no? Sí, pero mira, yo no oí, hoy el presidente de la República, parecería ser que hay un dios, una diosa, y que plegarse a las indicaciones del floor manager y de Raúl Araiza, o sea, el productor, es estar dentro de la verdad. Cuando Felipe Calderón Hinojosa habla y decir, niños, ustedes preocúpense por estudiar, lo demás lo hacemos nosotros. El mensaje de autocomplacencia es muy grande. Uh-huh. Es tanto como si dijera, es decir, tú llamas a tu nieto y le dices, querido nieto, he trabajado toda mi vida para ti. Mi preocupación ha sido muy grande por seguir los caminos de la verdad, del bien y la justicia. Te he dado una educación noble, grande, y más que una educación, te he dado un gran ejemplo. Porque como decía Don Quijote y Sancho Panza, la verdadera prédica es el ejemplo. Tú preocúpate por lo propio de tu edad, por adquirir conocimiento, sabiduría, y compórtate siguiendo las virtudes nobles de la ética, del razonamiento y de la moral, de la justicia y del bien, como yo lo he hecho, para dejarte una herencia que te haga ser un ciudadano positivo en el futuro. Un futuro que me he preocupado porque sea sonriente, grande, limpio, transparente y bueno. Y además, noble y honesto. Así es que tú estudia que yo velaré por ti, como lo he hecho toda mi vida. Ese es el mensaje íncito. Busca íncito, que es una palabra que me enseñó Ernesto de la Peña. Dice, el mensaje bajo el agua que está dando Felipe Calderón. Niños, ustedes estudien, sean grandes, como yo lo he sido. Porque de lo demás yo me ocupo. Ahora, la pregunta es simple y sencilla. Por eso digo que la televisión no tiene razón y se equivoca. Es así. Y obviamente que todo el mundo tendrá que contestar, no es así. Joder. No es así. No es así. Y como ejemplo, Luján vio por declinar. Como ejemplo, 20,000 cosas. No, ¿y el Vestir? Como ejemplo, el periódico. ¿Qué cosas? Todo el día, todo el tiempo, y la misma televisión, que da un mensaje positivo, grande, noble, digno, e hipotéticamente cierto, pero vamos a decir que la esencia es grande, estudia. Es esa televisión, le das la vuelta, y van 80 veces que vemos los coches deambulando en el casino. Digo, entrando al casino, y vemos reiteradamente a los delincuentes que finalmente, yo no sé hasta qué punto es exaltar una conducta, sí. Y como en la televisión todo lo que sale, hay un espíritu de imitación a la televisión, yo no sé hasta qué punto sea positivo. Que los pongan a cada rato. Que a cada rato, porque hubo uno recientemente... que tenía un, según su actitud, tenía un orgullo extraordinariamente visual. Era evidente su orgullo y su sentirse grande al estar ahí. Sí. Tanto así que jugó bromas con los policías que lo aprendieron. Y ojo, los policías de tú a tú con él. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que significa y dónde están la jerarquía y el límite de los valores? Claro. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde la justicia? ¿Dónde el juez? No. ¿Y dónde el espectador del juez? Se confunde todo. ¿Dónde está el locutor? ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está? No, no están. El verdadero y auténtico poder y el saber dirigir a una nación cuando es el locutor el que tiene que convencer a los diputados para que cumplan con un hipotético deber, mientras ellos tienen la preocupación evidente, noble, grande y muy justificada de estrenar automóvil. Está canijo, ¿verdad? Está canijo, sí, dice mi secre que sí, está canijo. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Teléfonos en cabina 55-18-7760 y la da sin costo 01-800-581-8248. En la mañana escuchaba a Eduardo Buscagli, a Jorge con Carmen Aristegui, hablando lo que pues en miles de ocasiones hemos hablado aquí, a lo mejor a él le hacen un poquito de más caso por ser un especialista renombrado, pero él hablaba de que en Indonesia pasaba algo un tanto similar a México, solo que con la gran diferencia de que allá se decidió antes que empezar a combatir al narco o al crimen, así de una manera brutal, sin pensar, sin planear bien una estrategia, pues bueno, instalar un instituto de la corrupción o un centro de la corrupción para ver qué áreas estaban mal y ya después atacarlas y no empezar al revés. Allá dice hay una autonomía de jueces en el que obviamente si ellos van a actuar, no van a actuar por consigna o por intereses con algún partido o determinada cosa. Y no se empezó por la base social, Es decir, aquí se están atacando narcotienditas, líderes de alguna banda del crimen, desde abajo, cuando en realidad es desde arriba. Sí, bueno, lo que dice Buscaglia, no lo oí hoy, hombre, me perdí por andar en otros menesteres, pero sí. Lo que dice Buscaglia es muy sabio. Claro. Pero esa sabiduría de Buscaglia está apoyada en la lógica. Claro. Claro. No en la televisión. Obviamente, si encontramos que si hay una de las cosas que se opone completamente a la verdad y a la lógica, es el hecho de hacer un espectáculo que distraiga por medios electrónicos, llámese como se llame. Entonces, eso que dice Buscaglia, que nosotros hemos, oye, no, en broma hemos dicho que mi nuevo gobierno tendría... Sí. La Secretaría del Control de la Corrupción. De la corrupción, claro. Es decir, lo primero es hacer lo que dice el doctor Reynaud, voy a buscar el libro, claro. Y Echegaray de Francia, la corrupción y su estudio. Uh-huh. Y aquí hemos dado, ¿cómo te voy a decir? Sí, comprar la posibilidad de ocupar tu puesto durante 10 minutos es una corrupción. Si yo te voy a dar tanto porque me dejes un pedacito de tu poder, de tiempo, de tu poder, y te vas a ganar tanto. Y yo en ese momento voy a dejar pasar ciertas maletas con las cuales voy a ganar el doble, es decir, la corrupción total. Sí. Lo que me decía a mí aquí, no sé si se acuerdan de un señor que se apellidaba Durazo, le digo, oiga, mire... Están asaltando sus policías. No estoy hablando de ahora, ¿eh? Estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Están asaltando, mire las llamadas telefónicas de personas que han sido asaltadas. ¿Y qué quiere que hagan, Saldaña? Pobres desgraciados, si ganan creo 20,000 pesos al mes. 20,000 menos 3 ceros de la época, ¿me entiendes? Ajá. Algo así, no sé. No me acuerdo qué cantidad venía, pero con los 3 ceros, sí, ¿cuánto ganaban? No. Es que ganaban un equivalente a 3,000 o 4,000 pesos al mes. Y si a qué quiere que hagan esos pobres desgraciados, y tiró las llamadas. Sí, ¿qué quiere decir? Te das cuenta que no estoy diciendo cosas actuales porque no es mi meta, sino ya cosas de carácter histórico. ¿Me entiendes? Claro, sí. Porque ahora eso, pues, ya pasó. Uh-huh. Ya, no es pregunta, es una afirmación. O debo decirla como pregunta. Bueno, no sé. No, ya pasó. Ya pasó. Eso pasó. Sí, históricamente ya pasó lo que te estoy contando. Los muertos del río Tula eran, comparado con los de hoy. Pero volviendo a lo que dice el señor, sí. Buscaglia, que no tengo el gusto de conocer más que las veces que ha salido con Aristegui y por ahí con otras personas, también el señor Pedro, ¿qué? ¿Navarrete o coronel? ¿Cómo se llama? Hay un señor también que habla de una manera... Sí. Científica de la problemática del delito en México, y tiene razón. No se ha examinado en México, no hay un instituto especialista que no tenga carácter político, porque hacer una asociación para tener una posibilidad de agradar al poder y sacar concesiones de ello no es noble ni digno. Pero no hay una institución que haya examinado exactamente. Hay dos o tres cosas que no se han hecho, mira. Y qué bueno que sale a la luz, porque ahorita me da oportunidad de decir otra. Hemos pensado que México, y es su tradición, es un país acogedor, noble, sonriente, y tenemos fama que nosotros mismos, bueno, que nos hemos arrogado, sí, nosotros mismos, porque es pleonasmo, pero en fin, parece un poco así, nosotros nos hemos hecho la propaganda de ser buenas gentes, de ser acogedores y sonrientes. Muy seguido oímos extranjeros que llegan y se asientan aquí y se quedan. Sí. Y dicen, es mi segunda patria. Yo ya soy un mexicano. Vamos, hostia, que este es mi país. O sea, lo que sea. Se sienten en México porque los mexicanos somos buenas gente. Mi pregunta es, ¿somos en realidad buenas gentes? Yo pretendo que no. Por ejemplo, en nuestra región, y hablando de burocracia, entre la posibilidad de hacer el bien y el mal, y que no nos cueste nada, siempre se escogerá por hacer el mal. Nunca ayudarás a alguien por el simple gusto de ayudar. Si en cambio vas a deducir un placer si le haces mal o prohíbes. Prohibir es un deleite para el mexicano. No será más que tratar con los miles de empleados que venden servicios telefónicos, electrónicos, las servidoras de líneas de aviación que tratan con la punta del pie. Todo aquel que tiene un ápice de poder se vuelve dictador. Sí. La xenofobia, la discriminación son evidentes. A lo indio, a lo indígena, a la edad, pero but of course. Al hablar español, tú hablas español en algún lugar, hablas con alguien y lo primero que te sacan es hablarte con terminología de Miami. Es cierto. Hoy estaba oyendo en la mañana una señorita, a los 10 segundos de que le preguntaron algo, dijo, para nada, dijo, increíble, súper divertido, ay, fue súper divertido, o sea, wow, nos la hemos pasado súper. Hablas por teléfono y te dicen, y justamente dónde fue, en Monterrey, creo, un momento, por favor. Un momento, por favor. One moment, please. Este país ha perdido su sonrisa, caracho. México ha perdido su esencia y su manera de ser. No basta con que Joaquín nos diga sentir México. ¿Cómo va a sentir México si todo esto lo enseña la televisión? La televisión es la mejor escuela de lo antimexicano, apúntale. Obvio. Entonces, y además, y de buenas a primeras, la guerra, la lucha de FCH, de Felipe Calderón Hinojosa, ha hecho que reverdezca y que florezca como flor macabra un mexicano lleno de perversidad, de un lado y otro. Hoy veo que aquí están en el Twitter retuiteando cuando en Puebla agarraron de los no sé qué a un periodista y le acomodaron una CHINGA pavorosa en Puebla. Lo golpearon, ¿por qué? Porque estaba ahí, ¿por qué? Porque dice, porque le dijo, oye, soy reportero, cálmate. A mí no me va a calmar nadie, y mole. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Sigue siendo una canción válida. ¿De quién es? De Pugliese, no, búscale, no sé. Y a ver si la ponemos aquí. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ayer tuve que quitar el programa de Mil Maneras de Morir. Es intolerable. Intolerable y angustiante. Me tocó, no, ya ni se las voy a contar, pero me tocó ver un cachito, digo, tengo que verlo por, no para satisfacer mi enfermedad mental, para ver hasta qué grado me afecta, porque para mí es un termómetro de, es decir, no tengo fiebre, el hecho de que eso me provoque, como dice el gobernador candidato a la presidencia de la República, Emilio, ¿qué? González. Bueno, Emilio, Emilio González. Emilio González, me da asquito. Ahí sí lo aplico bien. Sí. Qué barbaridad. Entonces, algo que no se ha evaluado es la verdadera etiología de la corrupción. Apúntale. No digo no, pregúntame. Pregúntale al la etiología. ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las características? ¿Qué provoca? ¿Cuál es el virus de la corrupción? Por ejemplo, para mí me resulta extraordinariamente corrupto el hecho de que el presidente precoz, el gobernador precoz de Nuevo León, diga, mano dura contra toda la corrupción. Muy bien, pero no vamos a decir quiénes son los... Bueno, no lo dijo eso, pero debería formar parte de sus preocupaciones. Pues sí, pero así son las cosas, ¿no? En este país. Oye, si tú tienes una librería, oye, pues el señor de la librería Gandhi, no me acuerdo cómo se llama, licenciado, oye, que tiene una librería, pues muy bien, muy noble, que tienes un buen restaurante, pues sale el patrón, sale Rafaelo, y Rafael anuncia su restaurante. Y todo, ¿por qué? Porque es un negocio noble. Oye, pues que también los casinos, si están permitidos por la ley, y Krill ya les dio la bendición, y no mini Patricia Fili, es Espíritu Santo, amén. Pues no debe de haber nada malo. No debe de haber nada malo. Pues no, ¿cuál es la broma? ¿Tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene de que se sepan los nombres? Sí, la etiología es el estudio de las causas. Entonces, ¿cuál es la etiología de la corrupción? ¿Y cómo, después de todo este mare magnum, ha salido y ha reverdecido y reflorecido una perversidad? Ayer estaba yo viendo hasta National Geographic y toda esa onda, la narración de los sacrificios humanos de una manera televisiva. Es decir, también tuve que quitarlo porque no era científico. Era lo más mórbido, ¿mórbido o morboso posible que puede haber? Mórbido es enfermedad, ¿verdad? Me parece ser. Y morboso es enfermedad. Mórbido es mortal. Patología, ¿eh? Mórbido es mortal, ¿no? Mórbido es que... Mortal, sí. Mórbido, mórbido en italiano es suave. Lo mórbido tiene que ver con la muerte. Sí, es mortal. Y y ya. Ah, y también tiene que ver con la cierta perversión. Ahorita lo voy a ver sobre la palabra mórbido y eso. Bueno, una pausa, Jorge. En un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Llamadas del auditorio Bernardo Ramírez del Estado de México. Dice, lo que ya no queremos son partidos políticos, señor Saldaña, los partidos solo nos dividen. También adelante. El señor León de Milpalta dice, señor Saldaña, el señor Coppel de Pemex anda comprometiendo a la paraestatal en España, y los diputados, ¿qué hacen? Pues están comprando carro. Sí. También. Adelante. También nos dice Patricia Quintana de Tlaxcala, es el único programa que vale la pena escuchar. La televisión está invadida por la propaganda de Calderón. Calderón no respeta al pueblo. ¿Sí? También nos llama Saúl Cruz, dice, señor Saldaña, tiene usted razón, lo prohibido hace que más negocios surjan. Ahora que Rodrigo Medina dijo que se van a prohibir los casinos, pues ahora más que nunca van a proliferar las casas de apuesta ilegales. No dijo que van a... No es cierto, lo acabamos de oír. No dijo que van a cerrar los casinos. No, a prohibir... Dijo que los van a vigilar. No, a prohibir la instalación de nuevos casinos. Ah, nuevos casinos. Ajá. Nuevos ya y suficientes. Fíjate que hay una nueva tendencia... No, una tendencia. Unos hechos extraordinariamente llenos de esperanza. Hace como un año yo traté de hacer nuestros programas de televisión en Jalapa y Puebla, fracasé totalmente, me cerraron las puertas en Puebla, pero ahora veo con mucho entusiasmo que Veracruz y Puebla aliados para lograr el desarrollo de la región, lo dice Javier Duarte, y vino el gobernador Rafael Moreno Valle a Jalapa, y es una esperanza, porque vamos a quedar a hora y cuarto, hora y veinte, Jalapa-Puebla, con el libramiento, vamos a quitarle media hora al camino, por tanto ya no serán dos horas, mucho menos de dos horas de Jalapa, Puebla. Y era una tontería que somos desconocidos. No, aquí no te comes un camote de Puebla nunca. E igualmente nunca comen una garnacha de Jalapa o lo que sea, ¿verdad? O café de Coatepec no se vende en Puebla. Vaya, así que sea. Pero estamos desunidos. Entonces mi tesis era, ¿por qué no unimos esfuerzos en algo? Y yo decía, bueno, pues donde puedo, en la televisión. Total, me mandaron por un tubo. Saludos a mis amigos de Puebla. Hay extraordinarios médicos. Yo tengo médicos de Puebla geniales. Y bueno, en fin, que ya ahora parecería ser que los gobernadores se unen. Adelante, pero incluyan algo. Un programita de radio, un programita de televisión. No hay por qué no. No de política. Nostalgia, cosas así. que para ustedes no significa ningún descrédito, ni mucho menos. ¿Tú crees pues que quieran? ¿Tú crees que quieran a estas alturas? No sé, es que están tan comprometidos con la televisión mercantilista que no se fijan en las... Porque en Puebla está el SICOM, que es una extraordinaria estación de televisión y de radio. Y en Jalapa, a la cual pertenezco con mucho mucha satisfacción... Pues deberían radio, estar abiertos, deberían estar abiertos a otras ideas. Radio, televisión de Veracruz, pero, pues, a ver. Hay estaciones culturales, en fin, todo lo demás. El notipoema, Jorge. Notipoema. Sobre información, ¿eh? Informar es entrar a un inframundo y poner al alcance de la vista todo lo que nos duele y nos contrista al ver lo poco que ha avanzado el mundo. Ganancias, concesiones, porcentajes, las cúpulas blindadas y modernas son solo réplicas de las cavernas para acoger espíritus salvajes. La alegría que nos muestran es ficticia y es real y dolorosa la desgracia y el colmo de perversas estulticias, usar con mala leche y con malicia un mundo de electrónicas falacias. La muerte es un valor, porque es noticia. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Quiero pulsar las cuerdas de mi lira y consagrarte ahora mis cantares. Quiero olvidar el duelo y los pesares, pues que tu ser mi corazón inspira. Quiero decirte que el placer respira mi pecho al penetrar en tus hogares, donde las musas tienen sus altares.